El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en Punto Diverso, 4:30 de la tarde. Y me acompaña esta noche, como es esta noche, esta tarde, como es tarde de chicas, me acompaña la Lore. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y pues feliz de compartir un lunes más con todos ustedes. Esta tarde, no sé por qué estoy de noche hoy, esta tarde vamos a hablar sobre un tema no tan alegre. Un poco angustiante para las personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género. Vamos a conversar sobre los países en el mundo donde la homosexualidad todavía es un delito. Y es muy preocupante para nosotros porque si bien es cierto que en el Ecuador la orientación sexual y la identidad de género ya no constituye un delito desde 1997 y que además tenemos algunos derechos, es importante que sepamos que en el contexto internacional todavía existen muchos países donde las prácticas homosexuales o sodomitas, que se suelen llamar, son consideradas como un delito y son castigadas con latigazos, con prisión, con cadena perpetua e incluso con la pena de muerte. Más de 70 países en todo el mundo tienen penas que se refieren a esto y a esta creciente lista de naciones que penalizan a los ciudadanos de la diversidad sexual y de género se sumó recientemente, hace más o menos 2 meses, Uganda, cuando aprobó un proyecto de ley que castiga con cadena perpetua a las personas que practican homosexualidad con regularidad. ¿Qué te parece, Lore? Pues es preocupante porque recuerda que no se está respetando para nada los derechos del ser humano. Exacto, es un derecho de las personas reconocido por la Carta de las Naciones Unidas, poder ser libre y tener un juicio y que este juicio obviamente sean considerados los derechos humanos. También el derecho a la vida, que si bien es cierto que las Naciones Unidas respetan que hay estados que tienen pena de muerte, este tipo de delitos no deberían ser castigados jamás con pena de muerte. Y también es preocupante que aún en países que no penalizan las relaciones homosexuales, los asesinatos y los ataques contra las personas de la diversidad sexual y de género son muy frecuentes y no son, digamos, los derechos de las diversidades no están respetados por el Estado. Entonces, por lo tanto, las personas que agreden o que violentan los derechos de estas personas LGBTI son, o sea, no tienen ningún castigo por parte del Estado. Un ejemplo muy claro de esto es Honduras, donde las personas diferentes en general, los discapacitados, las personas de la diversidad sexual y de género, las mujeres, los grupos indígenas y hasta los afrodescendientes son perseguidos y no hay legislación suficiente para castigar este tipo de delitos. Reconociendo no solamente, como tú mencionas, los países pues que mencionan a la homosexualidad como un delito, existen también países que niegan de alguna manera o se suman, podríamos decir, a estos países. Tales son los casos como el de España, en uno de los artículos que vamos a mencionar, que ha negado pues el asilo a una mujer que fue perseguida en Camerún por ser lesbiana. Sí, Camerún es uno de estos países que tiene penas por prácticas homosexuales o sodomitas, como les mencioné que se llamaban antes. Y bueno, antes de que la Lore nos cuente un poquito más sobre este artículo, quiero comentarles que esta ley de Uganda que se aprobó en este año no solamente prohíbe la homosexualidad y la castiga, sino que además prohíbe cualquier promoción de comportamiento gay relacionado o que se relacione, digamos, con la diversidad sexual y de género. También esta normativa incluye un castigo para personas que no denuncien la homosexualidad ante la policía. Y esto obviamente lo que va a lograr es que exista una persecución a las personas de la diversidad sexual y de género. Barack Obama ya calificó esta ley diciendo que es obviamente que viola los derechos humanos y que además es odiosa, o sea que, y no odiosa en el sentido, cuando él se refirió a la palabra odiosa, no se refería a ese sentido de odiosa que nosotros sabemos que es como que nos cae mal, como que nos cae medio chancho, sino odiosa en el sentido en el que promueve el odio hacia personas que son diferentes. Cuéntanos un poquito más, Lore, sobre qué pasó en España, para que todos nuestros oyentes se enteren. Christelle Nangou, una lesbiana considerada pues en Camerún, como tú mencionabas, la homosexualidad es causa de repudio social y de castigo judicial con penas de hasta 5 años de cárcel. Es por esto que esta persona buscó asilo de alguna manera, porque viajó a rumbo a Madrid, emprendió una huida el pasado 25 de marzo. Pero estando en Camerún, la policía fue a buscarla, como ella menciona, fue a buscarme expulsándome, acusándome de lesbiana. Fue así como la familia se entera de la orientación sexual y su propia familia pues repudia por esto. Es por esto que ante la amenaza de expulsión, la mujer es perseguida en su país por ser lesbiana, pero las autoridades españolas han denegado el asilo. Y pues tiene un plazo hasta un determinado día, hasta este viernes, para evitar que España le devuelva a su país. En Camerún las personas son... Bueno, esto es importante que nuestros oyentes sepan por qué es tan grave el caso de Cristel. Porque en Camerún las personas son arrestadas con frecuencia luego de ser denunciadas de las autoridades por ser gay o por ser lesbianas sin ninguna prueba, solamente con base a la apariencia o los rumores. Algunos individuos fueron encarcelados hasta por 3 años sin ningún tipo de proceso, cargo o denuncia, o sea, es decir, sin que exista dentro de estos procedimientos lo que se llama en derecho debido proceso, es decir, sin que la persona tenga acceso a un juicio donde, digamos, se le pueda comprobar la existencia del delito. Y también Amnistía Internacional mencionó en un informe que muchas de estas personas que fueron detenidas fueron golpeadas con frecuencia y además fueron sometidos a procedimientos invasivos como exámenes anales forzosos, que son una violación además a la integridad física y psicológica de cualquier persona que esté privada de su libertad. Otra de las características, como por ejemplo en el caso de Cristel, un diario camerunés inclusive la menciona como se busca a un líder de un grupo de lesbianas, definiendo la homosexualidad como una práctica satánica, como lo menciona el diario camerunés. Sí, igual también comentarles que en esta circunstancia que está pasando Cristel, no sé por qué no puedo pronunciar, Cristel, es súper grave que no solamente que los estados tienen la obligación moral, digamos, y además la obligación con ellos mismos de promover y de proteger a las personas, de promover la libertad y la igualdad entre las personas, sino de protegerlas. También es importante que sepamos que todos los países, cuando reciben asilo, o sea, cuando reciben solicitudes de asilo, tienen la obligación de verificar que la información que las personas estén dando sea verdadera. Y también tienen la obligación de no abandonar, digamos, de no desamparar o de negar la solicitud de asilo mientras no se compruebe que la palabra de la persona no es verdadera. Es decir, se presume siempre la buena fe del refugiado. Si una persona llega, digamos, al Ecuador teniendo una versión de los hechos, aunque esta persona no la pueda comprobar, digamos, en papeles, se presupone que la persona dice la verdad. Y el Estado ecuatoriano, por ejemplo, tiene la obligación de receptarle a la persona, de protegerle a la persona y de, digamos, esclarecer los hechos con el fin de aceptar o de negar una solicitud de asilo. Ya la Oficina de Asilo y Refugio, que como nos contó la Lore, negó la solicitud de asilo de Cristel. Ellos además aducieron que su versión era poco creíble, y es justo lo que les estoy comentando, que no es necesario que exista una prueba de eso, sino se presume que la persona tiene buena fe. Además, Gómez Cuadrado, que es el abogado de la chica, de Cristel, dijo que le parece absolutamente insultante a la que hayan hecho este tipo de cosas, porque él dijo textualmente, ¿qué tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea creíble? Y es verdad, o sea, se conoce, es de conocimiento público que en países de Camerún, en países como Camerún y otros que ya les mencioné al principio, la homosexualidad es perseguida. Y obviamente no solamente perseguida con delito, o sea, como un delito, sino además que la sociedad persigue, castiga de una o de otra forma, y que esto siempre va a poner en peligro la integridad física de la persona. Una de las características que mencionas en este caso es que sí se habían recibido algunas cartas amenazantes luego de que toda la comunidad se había enterado de la situación de Cristel. Había inclusive recibido amenazas de muerte, es por eso que decidió huir, pero pese a esto no se toma en cuenta, y como tú mencionas, no es válido la situación de Cristel. Sí, y otra cosa que también es muy grave y que Amnistía Internacional tiene que considerar en este caso es que Cristel ha estado más de 2 semanas en la sala de inadmitidos del aeropuerto. Obviamente ella se niega a regresar a Camerún, es decir, se niega a subirse en un avión donde le regresen a un país donde seguramente su vida corre peligro, pero tampoco le permiten entrar. Entonces está en una sala en el aeropuerto y claro, su abogado ya ha mencionado que ella está muy deteriorada, que ha sufrido lesiones físicas porque los guardias han querido meterle al avión a la fuerza, y ella obviamente ha luchado para que eso no suceda, que está deshidratada, que está, digamos, mucho más delgada, porque obviamente el estrés, la presión, me imagino que su situación económica no será precisamente la mejor en este momento. Entonces, esto que le está sucediendo a Cristel es un caso muy lamentable, y lastimosamente se muestra cómo la ONU, por ejemplo, que es la organización de Naciones Unidas, y Amnistía Internacional no tienen ningún poder coercitivo para exigir a los estados nada. Es decir, le pueden ayudarle a Cristel en otro procedimiento de asilo en otro país, por ejemplo, o pueden ayudarle económicamente en este momento, pero no pueden hacer más. Es decir, ella sigue en el aeropuerto y tiene hasta el 17 de abril, es decir, hasta más o menos el jueves de esta semana. Tiene que esperar la respuesta para saber si es que es o no es admitido su asilo. Y mientras tanto, es un ser humano que está en una situación de incertidumbre con respecto a su futuro, y que obviamente Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas no puede hacer nada. O sea, más que eventualmente, imagino, darle comida, ropa, esas cosas, pero se muestra como hay muy poca coerción y muy poca, digamos, respeto a este tipo de instituciones, porque al final España, si es que niega el asilo, seguramente tendrá ella que regresarse a Camerún, y lo cual es terrible. Mira que también es un ejemplo, porque más que un ejemplo, puede ser una base para continuar con esa discriminación, porque las personas pues están observando, como tú mencionas, esta situación que no tiene de alguna manera alguna situación positiva para la comunidad, y puede tomarse de situaciones como esta, que organizaciones tan grandes como tú mencionabas no tomen ninguna situación real a favor de los derechos de esta persona, pues sí se puede incentivar de esta manera la discriminación y la homofobia. Claro, y eso es lo que sucede. O sea, si después de esto España, si después de todo este problema, digamos, mundial, porque es un problema que ya, digamos, es una noticia, una mala noticia mundial que está llegando a muchos otros países, si después de esto España niega el asilo a una mujer que es perseguida por ser lesbiana, esto va a fomentar, obviamente, a la homofobia en general. O sea, las personas van a decir, pero si España le negó el asilo, yo igual, o sea, puedo seguir maltratando porque está bien. O sea, es como que se sigue fomentando la idea de que la homosexualidad es un delito, que es una práctica satánica, como ellos mencionaron, que es una práctica incorrecta, que es un pecado, y no se entiende como si las personas homosexuales fuéramos parte del mundo, ¿no? O sea, que estamos en todos lados, que somos seres humanos, y no se ve la homosexualidad como lo que es una parte natural de la humanidad en general, ¿no? De la biología propia de las personas. Pero bueno, después de esta triste noticia, nos vamos a ir con una canción. Nos vamos con Esto es de Eso y con el tema La Ida. Sometimes in life you gotta just come across an experience and just try to make it into the best. buenas y malas. Tantas cosas que puedo dar, pero también es muy buena encontrar la manera de darme paz. Your money or your family, but it don't let it lead you to insanity. The good herb is good for humanity, so blaze it up, I want mankind. Light it up, come on. Light it up, come on. For the people to see, come on. Y me da paz. You know, it's just. Y me da paz. How else can you say it? You know, it gives you a peace, a certain inner peace when you know about your friends. Tengo una hija que me recuerda en sus ojos a su mamá. Tiene sangre en sus venas y veo mi tierra. The land in the veins, I mean, it's all part of one thing, you know what I mean? Y me da paz. All of it rolled together, it's just one coherent. Y me da paz. The good herb is good for humanity, so blaze it up, I want mankind. And light it up, come on. Light it up, come on now. For the people to see. Oh. So light it up, light it up. Light it up, light it up. For the people to see. I'm visualizing wise and I'm not seeing demise, cause the future suits you looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. Light it up, come on. Estamos hablando de Camerún y de cómo Camerún persigue a las personas de la diversidad sexual y de género. También Uganda, mencionamos al principio de nuestro programa, que tiene leyes muy que está recién con una ley que es muy fuerte para las personas de la diversidad sexual y de género. Pero Uganda y Camerún no son los únicos países que están en contra de la homosexualidad o que la mantienen como un delito. Según denunció Amnistía Internacional en su informe de junio del 2013 sobre la criminalización de las relaciones del mismo sexo en África, los ataques y las persecuciones a homosexuales en África subsahariana, es decir, las personas que están al sur del Sahara, son cada vez más visibles y la homofobia está alcanzando niveles que son muy peligrosos, no solamente a individuos, sino a colectivos en general. Los ataques y las persecuciones en África son ya, como lo ha dicho en Amnistía Internacional, muy peligrosos y además han sido alentados o son alentados por políticos y líderes religiosos, y esto es súper peligroso porque normalmente la religión es quien... Una de las instituciones, o sea, una de los poderes que más fuerte actúa sobre las personas con el fin de seguir propagando y haciendo apología de la discriminación. Y eso es terrible, porque eso también no es una cosa que pasa solamente allá, ¿no? Aquí también, en el Ecuador, existen muchas, iglesias, no podemos hablar de religiones aquí en el Ecuador, pero existen muchas iglesias que pertenecen a religiones que siguen promoviendo la posibilidad de curar la homosexualidad de una o de otra forma, algo que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho en reiteradísimas ocasiones, que es imposible que se cure la homosexualidad, porque la homosexualidad no es una enfermedad, no es una patología psicológica, no es una patología psiquiátrica, es natural de las personas. Aquí la Lore, como psicóloga, nos podrá obviamente decir un poco más sobre si es que es posible o no curar la homosexualidad. Recuerda que aunque fue considerada en el manual en el DSM-2, fue ya eliminada como una patología, se excluye, se elimina, se descarta que la homosexualidad es considerado pues una enfermedad dentro del manual de trastornos mentales aprobado por la asociación de la APA, la Asociación Americana de Psicología. Entonces hay que reconocer primero que tal vez la base que en algún momento fue considerada una enfermedad, la homosexualidad, puede aún estar como molestando, podríamos decir, en el pensamiento de algunas personas, sin que se tome en cuenta pues que fue descartado porque no hubo un sustento científico, un sustento lógico que lo pueda mantener. Entonces el pensar en clínicas, en pensar en técnicas, en terapias para que permitan curar la homosexualidad, pues estamos atentando contra el ser humano, porque hay que reconocer que no está considerado como una enfermedad. Y regresando un poquito al tema que estábamos tratando, porque si bien es cierto, la homosexualidad es tratada como una enfermedad en algunos países del mundo, como es el tema de esta tarde sobre la homosexualidad como delitos, quiero poner también como ejemplo a la India, que a mediados de diciembre del 2014, o sea, del año que acabamos de pasar, India anunció la controvertida decisión de restablecer la ilegalidad de las relaciones entre homosexuales, 4 años después de que estas fueran despenalizadas. En India antes se penalizaba la homosexualidad hasta por 10 años, se despenalizó por más o menos en el 2008, me parece, y ahora otra vez se va a volver a penalizar hasta por 10 años, dice el proyecto de ley. Y esto es peligroso porque en vez de que parezca que el mundo está avanzando, parece que estuviéramos retrocediendo con estas cosas, porque, como les comento, la decisión tomada por el Tribunal Supremo Indio anuló la sentencia en Delhi, en donde se había legalizado la homosexualidad en el 2009, que es muy parecido a este sistema, o sea, la forma en la que se despenalizó la homosexualidad en la India es muy parecida a la forma en la que se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador. Quiero así como hacerles un recuento un poco de lo que sucedió. En el Ecuador, hasta 1997, la homosexualidad, digamos, de varones, es decir, los gays, estaba penalizada hasta por 4 años de prisión. Y claro, por supuesto, la policía perseguía a las personas que eran homosexuales, y sucedía muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Camerún, cuando estábamos mencionando que solamente por parecer gay ya había la presunción y te ibas a la cárcel. Muchas personas desaparecieron cuando fue la época del SIC, por ejemplo. Recién el informe de la Comisión de la Verdad mostró muchas personas de la diversidad sexual y de género que fueron desaparecidas forzosamente en esta época antes del 97. Después sucedió en Cuenca que 100 homosexuales, sobre todo personas trans, fueron detenidas, y a raíz de esta situación la movilidad, digamos, se movilizaron las personas de la diversidad sexual y de género, los activistas de esa época, y recolectaron firmas para demandar la inconstitucionalidad del artículo 517 del Código Penal, que era el que tipificaba la homosexualidad como un delito. Se lograron conseguir las firmas, a pesar de que fue muy difícil para los activistas. Los activistas recuerdan muy tristemente cómo el proceso de firmas, la misma policía decía, vengan a firmar, y cuando se acercaban las personas a firmar, les metían presos por presumir que eran homosexuales. Fue muy difícil, cuentan en ese momento, la recolección de firmas. Sin embargo, se logró recolectar todas las firmas, y se logró presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo Constitucional de esa época, y el 27 de noviembre de 1997 se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador. Pero si bien se despenaliza, en la sentencia, en los antecedentes de la sentencia, se despenaliza por la razón de que no son delincuentes, sino que son enfermos. Entonces, en el 97, los homosexuales en el Ecuador pasamos a ser delincuentes a ser enfermos. Y esa es la razón por la que en el Ecuador existen muchas clínicas que curan la homosexualidad. ¡Qué rápido pasó esta tarde! Bueno, y nos despedimos con el tema Mal y Muerto y el tema Tren. Hasta mañana.